Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos? Hola, hola, hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631, 4 de la tarde, 23 grados en la ciudad de La Plata con el sol que brilla en lo más alto de nuestra ciudad, un martes muy caluroso y arrancamos una nueva edición de Volley 631 con toda la información del vóley hasta las 6 de la tarde vamos a estar, así que tenemos dos horitas a pura información, a puro vóley. Estoy junto a Julián Arambouré. Juli, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? Así es, arrancamos nuevo programa de Vóley 631 con, bueno, como siempre, con muchísimas novedades que han pasado. Si bien venimos, bueno, de un clima bastante electoral en el país, de a poco va a empezar a volver, ¿no? Mucha acción en el vóley, donde, bueno, los equipos platenses no han frenado, ¿no? Así han tenido mucha participación, tanto en mujeres como en hombres, también en las ligas locales. Así que, bueno, como siempre vamos a estar con todas las novedades. Así es, a nivel local, por ejemplo, en Arba ya están las semifinales definidas. Una ya se ha jugado en la rama masculina. En la rama femenina comenzarán la próxima semana. Y en Lipov ya tenemos el cierre de la fase regular por parte de los hombres y por parte de las mujeres el comienzo de los playoffs también. Así que a estar atentos, que vamos a estar diciéndote dónde juegan cada uno de los equipos de Lipov. Y en la Liga Metropolitana, por ejemplo, comenzaron los playoffs para Estudiantes y hoy arrancan para Gimnasia. Sí, así es, comienzan ya unos playoffs que, bueno, desarrollaron lo que era la primera etapa primero, ahora ya entra lo que es la zona de cuartos de final con un Estudiantes que, bueno, logró, ¿no?, el objetivo de meterse ahí, el primer objetivo, claro, así decirlo, meterse ahí en los cuartos. No la tendrá fácil, ¿no? Enfrentará a San Lorenzo y un Gimnasia que, bueno, hoy tendrá el partido ante Viave para comenzar esta etapa de playoff. Después, bueno, de la que es la fase regular que ya pasó, ahora, bueno, le toca este partido. Que creo que Viave siempre es un rival que puede molestar. Sí. De hecho, lo ha molestado, claro. Le ha ganado. Así que, bueno, es un rival respetable, ¿no? No va a ser tan fácil. Sí, va a ser una serie complicada para Gimnasia. Como sabemos, con bajas importantes también por lesión. Así que a estar atentos a lo que ocurra esta noche en el Polideportivo cuando jueguen las Lobas. También en la Liga Metropolitana, pero ya no en la lucha por el título, sino por la permanencia. Banco Provincia dio un paso importante porque le ganó al que es uno de los máximos aspirantes también a quedarse entre los primeros puestos. Sí, sí, así es. Va entrando, ¿no?, ya en etapa de definiciones, por así decirlo. Claro, claro, ya Banco Provincia luchando por permanecer en la categoría, creemos desde aquí que arranca lo bien, arranca, claro, con un colchón de puntos. Exacto. Y además, bueno, le ganó un rival que era de los que más cercano estaba en, claro, este arranque, así que es un triunfo importante en ese sentido también. Así es, mañana estará jugando nuevamente Banco Provincia. Y pasando a la primera división, como sabemos todos, Universitario, que ya logró el ascenso. Estuvieron las chicas aquí en Volley 631 el pasado martes. No pudieron ante Lomas de Zamora el viernes, así que no podrán quedarse con el título, pero sí con el ascenso, el tan ansiado ascenso. Sí, bueno, no pudo ser por ahí la frutilla del postre, ¿no? Que era, claro, un poco quedarse con ese trofeo, pero la verdad que Lomas, bueno, había demostrado durante toda la temporada que ha sido el equipo más sólido. Universitario lo peleó en este partido en condición de visitante, pero bueno, fue triunfo 3-1 de Lomas, que un poco marcó esto que veníamos diciendo, ¿no? Que ha sido el mejor equipo. De todas maneras, el objetivo primordial de Universitario ya se había cumplido Y bueno, lo que también mencionábamos en otros programas, que de darse esta permanencia de banco, vamos a tener 4 equipos en División de Honor platenses, lo cual es algo histórico. Sí, algo muy importante también para la ciudad. Y en cuanto a la Copa Metropolitana, siguiendo con los equipos platenses que disputan la Liga Metropolitana, los equipos masculinos de Universitario y Estudiantes cayeron en la última fecha, así que en la última fecha que se jugó, ¿no? La que se jugó el sábado. Claro, se queda una. Claro, así que bueno, no pasan un buen presente, donde igual están probando jugadores y probando distintas cosas. Sí, se nota, ¿no? En los resultados también. Claro. Estas, bueno, variantes en los nombres. Sí, no, a nivel resultados no está siendo positiva esta Copa ni para Estudiantes ni para la U. Pero bueno, creo que el objetivo es justamente ese, darle rodaje a varios jugadores. Es una Copa un poco de transición, porque bueno, Estudiantes va a tener, por el lado de Estudiantes, va a tener el objetivo de una nueva Liga A2. Claro, donde ya está clasificado, claro, para la Liga A2 no tendrá que disputar la fase clasificatoria que se va a estar disputando en unos meses con varios equipos, 21 equipos si no me equivoco. Claro. Así que ya está clasificado, es uno de los pocos equipos que ya está allí esperando. Claro, así esta vez tiene como un cupo directo, así que por el lado de Universitario, bueno, para empezar a armar lo que será el año que viene, tener que intentar volver, ¿no? A las grandes ligas, vuelve a... Le toca nuevamente jugar la primera división y por eso intentará ya empezar a darle rodaje a la mayor cantidad de jugadores posible para poder el año que viene hacer una buena campaña que le permita retornar a División de Honor. Así es, y vamos a estar hablando también de lo que se viene en la Liga Nacional, porque comenzó la Copa Clave anoche, una importante victoria de Pilar ante Ciudad. Habrá Ojo más con Pilar, que armó un buen equipo. Muy experimentado. Así es, muy experimentado. Una mezcla de bastante jóvenes algunos y grandes otros, pero que siempre aportan. Hay jugadores que más allá de la edad siempre aportan. También vamos a estar con todo lo que sigue en estos días para la Copa Club y lo que será el gran desafío del año de UPCN con el Mundial de Clubes, que estará debutando mañana. Claro. Partidos que se podrán ver a través de la pantalla de Deporte B, así que a estar atentos y seguir a UPCN en lo que será un nuevo Mundial de Clubes. Ojalá que pueda lograr la medalla de bronce como lo hizo el año pasado, pero bueno, sabemos que es muy difícil. Sí, es complicado, más ahora que se redujo el número de equipos. Como que cada vez los mejores, claro, digamos. Así que no va a ser fácil para UPCN. Creo que igual tiene buenas expectativas para esta fase de grupos. Nunca se quedó afuera en fase de grupos. Siempre logró al menos semifinales. Así que irá por eso en principio. Y si se puede lograr medalla, mejor. Creo que dejó la vara alta respecto al año pasado. Porque la verdad que la actuación del año pasado fue muy, muy buena. Y no siempre es fácil repetir ese nivel, pero tiene jugadores para hacerlo. Veremos cómo le va a UPCN en esta edición, la tercera consecutiva que juega del Mundial. Así es, y por último vamos a estar repasando lo que ocurrió con Ana Galay y Georgina Klug en Turquía, porque otra vez esta dupla del beach volley argentino logra otro gran resultado. Vienen muy bien encaminadas para clasificar a lo que serán los Juegos Olímpicos de Río. Sí, la verdad, la dupla argentina teniendo un año impresionante, haciendo en las distintas etapas internacionales, haciendo muy buenas actuaciones, incluso los partidos que ha perdido, no es que los ha perdido por mucho, o sea, ha logrado jugar de igual a igual ante parejas que por ahí vienen, algunas vienen jugando juntas hace muchos años incluso, y sin embargo la pareja argentina la verdad que está manteniendo ese nivel de... con esa expectativa olímpica en cuanto al nivel también, ¿no? Estar todo el tiempo cerca de las mejores. Así es. Juli, te recordamos que nos podés escribir en nuestro Twitter, @vole631, mandándonos algún saludo, algún comentario, que te vamos a estar leyendo aquí al aire. 7 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical, pero quédate ahí que ya arrancamos con toda la información. La sol se escondió, las cosas que pasan de largo y sin voz. Y sigue la lucha entre el frío y el calor, buscas el motivo de esta sensación, de a poco perdiste tu cielo y tu paz, llegó la mañana y hay ganas. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Hola, soy Paula Casamichela y estás escuchando Volley 631. Regresamos con Volley 631, 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Te recordamos que nos podés escribir a nuestro Twitter, @Volley 631, dejándonos tu comentario que te vamos a estar leyendo. También nos podés seguir en nuestro Facebook, Volley 631, y en la web, en volley631.com.ar, donde tenés toda la información del volley, todas las noticias. Ahora nos vamos a hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a estar hablando de la División de Honor femenina en la lucha por el campeonato, porque como te lo anticipábamos, comenzaron los playoffs. Vamos a hablar primero de lo que ocurrió con Estudiantes, que tuvo que ir a los octavos de final y tuvo una buena actuación ante Ciudad. Sí, la verdad lo pudo resolver bien su llave. Quizás, bueno, sabía, Ciudad es uno de los equipos por ahí con cierta irregularidad en la temporada, o sea, momentos buenos, momentos no tan buenos, y bueno, Estudiantes tenía que aprovechar eso, la verdad demostró cierta jerarquía que tiene, y bueno, fue bastante superior a Ciudad para poder acceder a estos cuartos de final. Pero bueno, como decíamos, ahora le va a tocar San Lorenzo. Sí, a mí en lo particular me sorprendió que los dos partidos hayan sido por 3-0. Esperaba una serie tal vez un poquito más apretada, pero sí en favor de Estudiantes. Finalmente, por suerte, lo pudo resolver rápidamente y no llegar a un tercer partido que también le hubiese complicado su camino. Sí, siempre ahorrarse algún partido en el calendario es importante para poder, bueno, descansar, para poder aprovecharlo para entrenar, no estar tan a los apurones. Y sí, la verdad que si uno decía un tercer partido en la previa no era tan alocado. Claro. Pero lo pudo resolver sin ceder sets, la verdad, que habla muy bien de un Estudiante que, bueno, ya se lo había visto bien en el cierre de la fase regular y ahora está manteniendo esta idea, un poco como nos había dicho también Andrés González después del triunfo ante Banco Provincia en su momento, como que el equipo se está reencontrando con su juego, con la idea que quiere el entrenador. El técnico dijo como que se había vuelto a enamorar, ¿no?, de su propio equipo. Así que me parece que quedó en claro. Viene arrastrando ya varias victorias, creo, en los últimos 4 partidos. Si perdió un set es mucho, me parece. Viene muy contundente. Viene muy bien, sí, en los últimos partidos. Y ahora tendrá nada más y nada menos que a San Lorenzo enfrente. Es un equipo que ha ganado, si no me equivoco, 3 de los 4 campeonatos que jugó en el año. Así que viene muy bien. Va a ser un rival durísimo para el Pincha. Un San Lorenzo que juega muy bien. Tiene atacantes muy potentes. Sí, la verdad que sí, un buen trabajo que viene haciendo San Lorenzo. Y la verdad que ha tenido un año muy bueno, ya desde principio de año, ¿no? Ya parece lejano, pero desde aquel mes de febrero, cuando empezábamos a ver partidos de la Liga Femenina, de la Liga Nacional, veíamos ya el poderío que podía tener San Lorenzo este año, y la verdad que lo confirmó. Y por eso no será para nada un equipo fácil. San Lorenzo es un poco equipo sensación de la Federación Metropolitana de las últimas 2 temporadas. San Lorenzo, que venía hace algunos años casi a la par de Estudiantes en su crecimiento, y en el último tiempo le sacó por ahí esa ventaja y se metió a la altura casi de Vélez, de Boca, de Gimnasia, San Lorenzo. Así que será un rival complicado, pero bueno, Estudiantes lo conoce, que tratará de utilizar ese conocimiento a su favor, conoce las virtudes, los defectos, tratará de trabajar en eso seguramente Andrés González, y creo que va a ser clave hacerse fuerte de local. Te diría que, bueno, obviamente una serie tan corta, casi que no le queda otra, ¿no? Sí, veremos dónde juega, porque como lo charlamos hace un rato, según la web de la Federación Metropolitana, jugaría en Citibel. Porque el conjunto masculino de Estudiantes, que también juega este sábado, va a estar jugando en Los Hornos. Cuerpo técnico le gusta jugar en la sede. Claro, sí, creo que a las jugadoras también, porque al entrenar siempre ahí, y que además le va muy bien en el Pedro Sácar, así que seguramente lo quieren jugar ahí también. Sí, por eso no sería tan raro que, como también lo hablábamos, ¿no?, faltando días o horas, se cambie o se intente, ¿no?, convencer a la Federación Metropolitana de que el partido se juegue en la sede. Por el momento, según la página, como decíamos, se estaría disputando en Citibel, pero bueno, habrá que ver. Así es. El primer partido de Estudiantes ante San Lorenzo será mañana. En condición de visitante, la revancha será el sábado aquí en La Plata, así que comienza la serie de cuartos de final para Estudiantes ante un durísimo San Lorenzo, como lo decíamos. San Lorenzo, que fue semifinalista de la Liga Argentina a principio de año, finalista de la Copa Metropolitana, que perdió 3-2 ante Vélez, ganó la Copa Chulo Olmo, ganó la Superliga Metropolitana, y ahora finalizó segundo en la fase regular, así que... Sí, ganó el Abierto San Jerónimo. Claro, también ganó un Abierto que disputó en la ciudad de San Jerónimo. Viene con un año excelente el equipo de San Lorenzo. Sí, incluso por momentos está por encima de lo esperado, quizás porque obviamente se esperaba que hacer una buena temporada. Claro. Pero no sé si títulos así en concreto, logros en la temporada. La verdad que San Lorenzo, sin duda, ya es de los equipos referentes importantes de lo que son los torneos metropolitanos, te diría de Argentina también, porque como decíamos, semifinales de la Liga. De la Liga, claro. Por lo cual, si Estudiantes llegara a ganar esta serie, creo que sería un paso muy grande, muy grande, porque sería obviamente meterse entre los cuatro mejores y meterse entre los cuatro mejores ganándole a uno de los mejores, ¿no? Sí, Que no es lo mismo por ahí cuando vos tenés un cruce más normal de cuarto de final. Decís, bueno, había que llegar a semis, pero teniendo a San Lorenzo enfrente, creo que llegar a semis sería el doble de premio. Así es, y bueno, decíamos, San Lorenzo que finalizó segundo, y el ganador de esta llave entre San Lorenzo y Estudiantes enfrentará a Gimnasia Guaviave, serie que empieza hoy. Sí, un partido interesante, como lo decíamos, porque Guaviave le ha ganado a Gimnasia, lo ha complicado también otras veces. Y la verdad que va a ser un partido bueno, interesante. También la revancha, ¿no? Va a estar bastante buena, claro, porque ahí me parece donde apuesta Guaviave a tratar de que la serie se alargue a un tercer partido. Hoy irá un poco, bueno, tratará de dar una especie de batacazo en el Poli. Y se hace fuerte en Avellaneda, así que intentará, claro, forzar ahí también el segundo encuentro. Pero es una serie muy entretenida también. Así es, y volvemos un segundito a lo que ocurrirá en la otra serie entre Estudiantes y San Lorenzo, porque tenemos en una entrevista que le realizamos a Elina Rodríguez, así que vamos a escucharla, la jugadora de San Lorenzo. Bueno, nos encontramos con una de las figuras del partido, Elina Rodríguez. La verdad que San Lorenzo últimamente es un equipo con jerarquía, que está peleando todo, como también ganó ahora el Abierto de San Jerónimo, también la Copa Chulbolmo. ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? Yo creo que lo mejor que tenemos es la garra de los entrenamientos, el sacrificio que le venimos poniendo y la convicción de que nuestro sistema funcione. ¿Y el equipo para qué está ahora que ya está clasificado y está uno de los terceros en la posición y siendo uno de las favoritas? Queremos dejar al Club San Lorenzo en lo más alto posible. Obvio que queremos salir campeona como todos los equipos que aspiran a ganar. Individualmente, ¿cómo te sentís? Porque también sos una jugadora de selección. ¿Esperás también, aspirás a estar en los Juegos Olímpicos? Sí, obvio, creo que todo el año se apuesta a eso. Los Juegos Olímpicos para un deportista de élite es tocar el cielo con las manos, por así decirlo, y todo el mundo sueña con eso, así que vivo soñando con los Juegos Olímpicos. La palabra ahí entonces de Elina Rodríguez, jugadora de San Lorenzo Almagro, que será justamente el rival de Estudiantes en esta serie de cuartos de final. Sí, bueno, una jugadora con muchísimo futuro, presente también, pero claro, muy considerada por el cuerpo técnico de la selección argentina. Guillermo Orduna, desde los 16 años y medio, casi 17, que juega en selección mayor. Así que hace unos añitos. Demuestra, claro, el poderío, ¿no? Que tiene siempre considerada. Y por la corta edad que tiene, la verdad que ha sumado mucha experiencia. En poquito tiempo, mucha experiencia, y es uno de los baluartes de este San Lorenzo. No la pasó tan bien porque le tocó tener lesiones complicadas también. Sí, pero sí, bueno, hace poco tuvo una, por ejemplo, en el brazo. Claro, en plena liga me acuerdo que miraba a sus compañeras pobres en la platea porque estaba ahí en plena recuperación. Y bueno, está volviendo y sin dudas es una de las jugadoras que ha llevado a que San Lorenzo esté donde esté. Así es, y como decíamos, el ganador de San Lorenzo Estudiantes se enfrentará al ganador de Gimnasia Guaviave, el primer partido esta noche, 21:30 horas en el Polideportivo de Gimnasia, partido atractivo seguramente. Se han enfrentado dos veces este año, victoria 3-1 para Gimnasia en el primer partido y victoria para Guaviave 3-2 en el segundo. Ya esto nos hace prever una serie ya muy pareja, ¿no? Sí, Guaviave, la verdad que desde que llegó Daniela Preiti a armado un proyecto más ambicioso de que tenía. Hace algunos años no era normal ver a Guaviave en playoff. Y la verdad que la llegada de algunas jugadoras de experiencia, más la llegada de esta entrenadora, ha hecho que Guaviave se anime a pelear más cosas, a jugarle de igual a igual, claro, a varios equipos. Y por lo cual, bueno, además, lo que hablábamos de Estudiantes San Lorenzo, ¿no? Ya son equipos que se conocen. Así es. También le da atractivo. Guaviave ya le ha podido ganar a Gimnasia, lo cual es importante para ilusionarse que puede quedarse con la serie, que no es imposible. Gimnasia tendrá que sacar a relucir su historia y su todo lo que genera jugar en el polideportivo, sí, para también. Las Lobas. Asegurarse el triunfo como local. Y bueno, obviamente, para llegar bien a una hipotética semifinal, si logra ganar 2-0 la serie, sería mucho mejor. Así es. Las otras llaves de cuarto de final que se cruzarán entre ellos, Boca Unlam, Boca que fue el mejor equipo de la fase regular, ante un Unlam que superó en tercer partido a River, también una serie muy pareja que se cerró con un 3-2, como fue la serie muy pareja. Y la otra serie, Vélez Acoag, que seguro que va a ser una serie muy linda esa. Sí, la verdad, muy muy buenos estos playoffs, esta serie de cuartos de final, un poco como resumen de una temporada que viene siendo más pareja, que viene siendo interesante, con cada vez más equipos, con capacidad de complicar a los grandes, sí, o a los de siempre. Claro. Y la verdad, Vélez Acoag es de las mejores series de estos cuartos de final. Promete paridad, promete buen nivel, creo que va a estar muy, muy interesante, la verdad. Y también insisto en remitirme otras temporadas, porque justamente marca que creo que ha tenido un crecimiento esta temporada de la División de Honor, porque antes quizás lo más interesante venía en semis, no venía tanto en cuartos. Antes eran 3 o 4 equipos nada más. Claro, es como que los partidos bien bien interesantes eran directo en semis, y ahora ya en cuartos tenés series para mirar, digamos. Así es, te recordamos entonces, esta noche Gimnasia recibe a Viave desde las 21:30, mañana Estudiantes visita San Lorenzo y será local el sábado. Así que quédate ahí pegadito a nuestro Twitter, @bole631, o en bole631.com.ar, que te vamos a estar contando mucho más de estos partidos y de lo que viene en estas series de cuartos de final de la División de Honor Femenina. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda, pero quédate pegadito a Radio Nauta, que todavía hay muchísima más información. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Contagiándose del otro. Radio Nauta. FM 106.3. La escuela es un lugar de aprendizaje e integración. Nadie puede discriminarte por tu país de origen, color de piel, tradiciones culturales o creencias personales. La educación es tu derecho y el de todos, y no existen razones para que te la nieguen o dificulten. Debes exigir que te den un trato igualitario y humano. Hace más de 500. Ante cualquier consulta por este u otros temas, comunícate con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires gratuitamente al 0800-222-5262 o por la web www.defensorva.org.ar. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta FM 106.3. Respiranos. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Radio Nauta. En un dial expansivo. Comunicate con Radio Nauta. 451-6917. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Volvemos con Volley 631, ya media hora pasó de las 4 de la tarde, así que nos queda todavía una hora y media de programa con muchísima información. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, @Volley631, o en la web, donde tenés toda la información, volley631.com.ar, como siempre, con todas las noticias del voley a nivel local, nacional e internacional. Y ahora nos vamos a ir a hablar de la próxima Liga Nacional. Y vamos a hablar de la Copa Club, que comenzó anoche en el Polideportivo de Tortuguitas con victoria de Pilar 3-1 ante Ciudad, en una nueva Copa Club, en una nueva edición, con un Pilar que, como lo decíamos, una gran mezcla de jugadores, sobre todo muy experimentados. Sí, la verdad que sí, han llegado, bueno, jugadores para eso, para intentar guiar a un equipo joven. Sí, que en su primera actuación el año pasado no tuvo una buena participación. Claro, le costó mucho. Recordemos que tardó mucho en poder ganar su primer partido, claro. Recuerdo, y también tuvo cambio de entrenador en la mitad de la liga. Un proyecto dentro de todo nuevo, que se fue armando y se va desarrollando. Está apostando fuerte, que tiene apoyo municipal. Y bueno, la verdad, en la llegada de jugadores como Gabriel Arroyo, por ejemplo, la verdad que es un jugador que, bueno, ayer jugó muy bien para, sí, Gabriel Arroyo, para esta victoria. Entre los experimentados, Gabriel Arroyo, Diego Bonini, Pancho, sí, Russo, sí, y Quique Laneri, jugadores con una amplia trayectoria en la liga. Sí, sin duda, que han representado equipos importantes, ¿no? Claro. Laneri, Russo, que han pasado por Bolívar, y bueno, Bonini, todo terreno. Sí. y bueno, Arroyo, un jugador que ha tenido varios años en la selección argentina y sin dudas, como decíamos, por ahí uno ve, son jugadores grandes, pero en realidad siguen teniendo un nivel más que competitivo. Así es. Y por eso creo que Pilar tiene un plantel como para hacer una liga mucho mejor que la liga pasada, ilusionarse con un poco más. Veremos hasta dónde puede llegar. Por el momento comenzó muy bien en esta Copa Club. Ante un equipo que quizás, hablando de esto de la edad, es un poco el caso contrario, ¿no? Claro, todo lo contrario, son joven. Todos juveniles de la selección, más que nada sub-23, sub-19, Gaspar Vitar, Federico Martina, tal vez uno de los más experimentados, sí, más por decirlo así, pero también es muy joven, Franetovich y Gastón Fernández, los centrales también, de selección sub-23, así que salvo el chileno Bonasic, después los otros, todos muy jóvenes. Sí, creo que es una buena apuesta la del chileno, que bueno, también tiene una experiencia interesante con su seleccionado. Claro. Es un jugador potente, buen sacador, creo que le aporta bastante a esta ciudad que justamente necesita de jugadores ofensivos cuando tenés un equipo que está sumando experiencia, ¿ves la realidad? Así es, y esta Copa Club que se divide en tres grupos, Pilar y Ciudad están en el grupo 3 junto a la Unión de Formosa y Lomas. Entre sábado, domingo y lunes se cerrará este partido. Recordemos que es un todos contra todos. Los partidos se jugarán en el microestadio de Lomas de Zamora. Así que a todos los que quieran ir pueden concurrir allí al polideportivo, al lindo polideportivo que tiene Lomas de Zamora para ver todos estos partidos del grupo 3. En el grupo 1, UPCN, Gigantes del Sur y Obras. Grupo que se desarrollará más adelante, 7, 8 y 9 de noviembre. Debido a la participación de UPCN en el Mundial de Clubes. Y el grupo 2, con UNTREF, Alianza, Bolívar y Puerto San Martín, se jugará entre miércoles, jueves y viernes. Todos los partidos en el República de Venezuela, en la ciudad de Bolívar. Así que tendremos una semana cargadísimo con partidos de la Copa Club. Sí, es una linda previa siempre la Copa Club para la Liga, porque uno empieza a ver cómo está hoy por hoy cada equipo. Hay equipos que por ahí uno tiene alguna idea más en el día a día, los equipos más importantes, que por ahí te vas enterando más fácil de los refuerzos, claro, y de las bajas, pero algunos equipos no tanto. Entonces está bueno para ver cómo van camino a la liga equipos, bueno, como Puerto San Martín, que está en una reestructuración grande. Sí, había, volviendo otra vez, claro, a la liga. Volviendo después, bueno, de esa baja por temas económicos, más que nada, como sucede habitualmente. Y bueno, pudo regresar, habían peleado bastante para eso y vuelven a estar en la liga. Está muy bueno que esté de nuevo Puerto San Martín en la Liga Argentina. También, como lo que decíamos, de Pilar, es un equipo para apostar bastante, un TREF. O sea, veremos qué pasa con esta liga, que a priori, si hablamos de candidatos, son los mismos. Sí, UPCN y Bolívar creo que son. Claro. Claros candidatos, más Lomas, que también se ha reforzado. Y Lomas muy siempre, bien. Sí. Lomas es como que de arranque ya ha sido un proyecto ambicioso. Claro, sí. Y la verdad que siempre tiene algún refuerzo importante. En este caso, aprovechar no sé si es la palabra adecuada, pero muchos jugadores que estaban en Boca, ¿no? Claro. Pasaron a formar parte, sí, de creo Lomas. Creo que 5 de los jugadores de Boca se fueron para Lomas o 4. Claro, muchos. Así que necesitamos bueno club y Lomas es como que apuntó, ¿no?, directo a esos jugadores. Así que son todos refuerzos de calidad para este Lomas que quiere seguir. Además, bueno, viene de prepararse en Brasil, ¿no? También. Claro, con tuvo amistosos. Una serie de amistosos en Brasil. Lo hablábamos el martes pasado de la buena actuación también que tuvo Lomas allí en Brasil. Y hablando de Brasil, nos metemos en lo que será el Mundial de Clubes, porque UPCN va a estar disputándolo, como decíamos hoy en la previa, tercera vez consecutiva. Las dos anteriores llegó a semifinales, en la última se colgó la medalla de bronce, una medalla histórica para el vóley de nuestro país en un mundial de clubes, luego de ganarle al SAD Cruzeiro, nada más y nada menos. Así que veremos qué ocurre en esta participación, que será en Betim, en Belo Horizonte. Sí, un mundial masculino que sigue jugándose en tierras brasileras, torneo anual. La verdad que es una muy buena posibilidad. Primero, es muy positivo que nos acostumbremos a que haya equipos argentinos en este, claro, torneo. Porque, bueno, hasta el 2013, que UPCN empezó a participar, solamente Bolívar. Una sola vez. Lo había hecho, claro, en el 2010. Lo bueno que siempre un equipo argentino llegó a semifinales. Creo que UPCN tiene, como decíamos también en el comienzo del programa, una buena chance para apuntar a semis. Nunca hay que menospreciar, menos al vóley iraní, ¿no?, que viene creciendo tanto. Pero evita en primera ronda al SAD Cruzeiro. A los dos más fuertes. Claro, evita al equipo ruso, que para mí es el candidato, más que nada por los nombres. Clarísimo candidato, que sí, viene de ganar la Champions con el cubano Wilfredo León, con el opuesto estadounidense Anderson. Claro. Jugadores de selección rusa, de selección polaca. Un plantel espectacular tiene el Zenit. Sí, la verdad, hoy por hoy es el mejor equipo del mundo y es el gran candidato a llevarse el torneo, un torneo que en cuanto a organización va un poco en contra de esta política de la FIB de ampliación, ¿no? Claro. Porque redujo la cantidad de equipos, solamente 6, o sea, prácticamente el mejor, ¿no? De cada continente más el local. Claro, el año pasado eran 8. 8. Ahora 6. Claro, bajó a 6, un poco sorpresivo, pero bueno, un partido menos. Se juega entonces para ser campeón. Y repasando un poco lo que ha sido PCN en los mundiales anteriores, uno recuerda, por ejemplo, aquel triunfo a Trentino. Importantísimo. Que en su momento, la verdad, que fue muy resonante. Mm. Y recuerda el partido que vos mencionabas, ¿no? Ante Cruzeiro. Cuando uno decía, ¿no? En Brasil, ante Cruzeiro, un partido ante por el medalla. Local, encima, por... Era difícil, era muy difícil. Y UPCN logró un triunfazo que fue casi como... Para UPCN fue casi como ganar el torneo, porque jugar sí. contra el local, contra un equipo que por detalles no había sido finalista, sí. como el Cruzeiro, la verdad que fue histórico y fue la primera medalla del mundo a nivel clubes para Argentina. Así es, y hablando un poquitito de este Mundial de Clubes, del que se viene, que comienza hoy, como decíamos, en Betim, en Belo Horizonte, allí en Brasil, UPCN está en el grupo junto al Ali Sporting Club de Egipto, con quien debutará mañana a partir de las 4 de la tarde, y el jueves jugará su segundo partido a las 7 de la tarde ante el Paykan Teheran, equipo de Irán. Ahí cierra la fase de grupos, los primeros dos clasifican a las semifinales ante los mejores de la otra zona, donde está Sada, Cruzeiro, Zenit y Capitanes de Arecibo, equipo de Puerto Rico, que no creo que la vaya a pasar muy bien con... ¿Qué grupito le tocó, no? Grupo más complicado, así que te repetimos, mañana a las 4 de la tarde juega UPCN ante el equipo de Egipto, el jueves a las 7 ante el conjunto iraní, ambos partidos que van a ser televisados a través de la pantalla de Deporte B, así que si quieren lo pueden ver allí a UPCN en este Mundial de Clubes. Sí, muy lindo torneo, donde bueno, UPCN seguramente el objetivo sea llegar mínimo a semifinales. Y hoy, imagino, especialmente al cuerpo técnico, es poco estudiando, ¿no? Los rivales que se van a estar enfrentando, seguramente ahí viendo el partido Armoa, ¿no? Claro. Y ayer UPCN jugó un amistoso previo a lo que será este Mundial de Clubes. Fue victoria 3-1 ante el Minas Tenis, equipo de Brasil. Así que una victoria para UPCN en la previa de lo que será este Mundial. Sí, sí, buena preparación. Y la verdad que... Si uno lo ve pensando en la Liga Argentina, es una preparación de lujo para la Liga Argentina, claro, por así sí. decirlo. Porque va a venir con un ritmo, un roce internacional grandísimo. Sí, recordemos que después del Mundial de Clubes, UPCN disputará la Copa Club y después sí la Liga Argentina. Así que... sí, muy intenso. A modo de pretemporada tiene el torneo más importante del año. Claro, claro, sí, sí. La verdad que es curioso porque, bueno, es como que tiene de previa a la Copa Club y a la Liga... el máximo objetivo, que es el Mundial. Ojalá que UPCN pueda repetir lo que hizo el año pasado. Nos ilusionamos con una medalla, ¿por qué no? Y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra con el equipo sanjuanino en un nuevo Mundial. Así es, mañana a las 4 de la tarde entonces, y el jueves a las 7. Toda la información la vas a tener en volei631.com.ar y también en nuestro Twitter, en @volei631. Nos vamos a escuchar un poquito de música, un temita musical, y ya seguimos con muchísima más información. Directamente, mi sed es un plazo largo. Mira. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Regresamos con Vole 631, nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3 o también nos puedes escuchar vía internet en radionauta.com.ar. Ahora es tiempo de hablar de las ligas locales. Y vamos a estar hablando en principio de ARBA, la Asociación Regional de Voleibol Amateur, una de las dos ligas locales que tenemos aquí en la ciudad de La Plata. En el caso del torneo femenino quedaron definidas las llaves de semifinales, pasaron ya los cuartos de final con alguna que otra sorpresa. La próxima semana comienzan estas semifinales con Atenas enfrentando Universal B, un Universal B que... la sensación del torneo. Claro. Finalizó quinto en la fase regular, una muy buena fase regular, y le ganó el cruce, nada más y nada menos, en los cuartos de final, el cruce que venía a ser campeón del Super 4. Claro. Y tendrá enfrente a Atenas un rival durísimo. Sí, sí, Atenas más acostumbrado, ¿no?, a jugar estas etapas. Pero sí, la verdad que lo de Universal B, muy muy bueno, y veremos si le puede hacer fuerza a Atenas. Claro, y por la otra llave de semifinales estará la Universidad Nacional de La Plata, que venció a Selle en sus dos partidos, y Universal A, que dio la gran sorpresa, venció al último campeón, a Astillero, en un tercer partido, una serie que fue la más pareja de todas de los cuartos de final, ganándole, primero perdiendo por 3-0 el primer partido, que fue para Astilleros. Luego Universal A ganó 3-2 como local, y en el tercer partido como visitante volvió a ganar 3-2 y se metió en estas semifinales. Sí, la verdad, bueno, para todo Universal está siendo un buen torneo, entonces, porque la verdad, los dos equipos ahí bien prendidos, y la verdad que no la tenía nada fácil. No, Universal, nada más, nada menos que el último campeón. Además, bueno, arrancando 0-1, la verdad que ha sido buena remontada en la serie y ganándole al defensor del título. La verdad que muy muy bueno lo de Universal. Y se repiten tres de los cuatro semifinalistas del año pasado. En 2014 las semifinales fueron Atenas ante la Universidad de La Plata, en este caso en las dos llaves diferentes, claro, y Universal ante Astilleros. Así que supo ganar Astilleros después el título, así que Universal ahora se tomó venganza de lo que fue aquella serie y está nuevamente en semifinales. Sí, sí, la verdad que sí. En este caso, bueno, ya le había tocado en cuartos, complicado, así que mantiene su cupo, pero bueno, Universal B es un poco ahí, entre comillas, del colado, porque bueno, entra y termina entrando, si bien no le ganó, sino que le ganó justamente Universal A al campeón, pero termina entrando en el lugar del campeón, si hacemos la comparación con el año pasado. Así es, así que te recordamos las semifinales: Atenas ante Universal B y la Universidad Nacional de La Plata ante Universal A. Las semifinales del torneo femenino de ARBA que estarán comenzando la próxima semana, así que a estar atentos con estos partidos de las chicas que van a ser seguramente muy atractivos. Sí, sí, la verdad que se viene ya una etapa de definición donde, bueno, hay un poco una confirmación de, más allá de esta sorpresa de Universal B, hay un poco una confirmación de de los equipos que vienen manteniéndose. Si bien, bueno, Astillero ha quedado afuera, claro. Después la UNLP, Atenas, la verdad que siguen teniendo ese protagonismo y año a año se meten en semis y la verdad va a ser interesante ver si pueden llegar a una nueva final. Así es, y pasamos a la rama masculina donde también están en etapa de semifinales. Ayer se definió una, la Universidad Nacional de La Plata superó a Sudamérica, le había ganado 3-1 como local el primer partido, anoche en un partido que fue muy largo, muy parejo y que terminó cerca de las 12:30 de la noche, fue victoria 3-2. Se hizo tarde. Se hizo muy tarde porque ya de por sí comenzó bastante tarde, claro. Así que la Universidad Nacional de La Plata ya se metió nuevamente en la final del torneo masculino de ARBA, donde espera rival que podría salir mañana con el CEF 2 y Universal. El partido de ida fue 3-0 para Universal. Juegan mañana a las 21:30 horas en cancha Universal y si gana nuevamente la Cueva, se meterá en la final. Sí, bueno, en la previa Universal, ¿no? Es el candidato, obviamente, claro. Para poder sellar esta serie. Y bueno, después de una temporada quizá, bueno, para la UNLP fue sólida, fue similar a las temporadas anteriores en cuanto a resultado. Sí. Puede, obviamente, tener algún detalle de diferencia, pero Universal, por ahí, en la fase regular tuvo alguna complicación, claro. Que no estaba tan acostumbrado. Universal en la fase regular perdió los dos partidos ante la Universidad, perdió ante el CEF, claro. Uno de los partidos, así que terminó quedando en el tercer puesto en la fase regular. El CEF número 2 que con el segundo puesto ganó la ventaja de localía, sin embargo no la pudo aprovechar, fue caída 3-0 ante Universal, así que ahora tiene que salir con el cuchillo entre los dientes. Como se dice, a salir a dar vuelta a esta serie que es muy complicada. Sí, sí, para el CEF la verdad que una lástima no haber podido aprovechar esa ventaja, entre comillas, que había sacado en la fase regular, claro. De localía. Pero bueno, muy bueno lo de Universal, ganar así de visitante para definirlo en casa y poner a los lugares donde está acostumbrado, bueno, el último campeón Universal. Claro, así es, bicampeón Universal porque... campeón... Se van turnando. Claro, será... Si es que pasa la final, será la cuarta vez que se enfrenten en una final. 2012 fue para Universal, 2013 para la Universidad Nacional de La Plata, 2014 el apertura y el clausura fue para Universal, así que podrían enfrentarse nuevamente si es que pasa Universal. Sí, los dos dominadores, ¿no? De este torneo masculino, claro. De ARBA. Y sí, cuando por ahí alguna duda había si... Quizá Universal podía o no acceder a la final. Bueno, está un pasito nada más. Así es, está ahí. Te repetimos, por si lo querés ir a ver al partido, Universal recibe mañana a partir de las 21:30 horas en La Cueva, allí sobre calle 25 entre 57 y 58, al CEF número 2. Si gana Universal pasará ya a la final. Si en caso de que gane el CEF número 2 habrá tercer partido, así que partido importante para saber qué es lo que viene. En la final espera la Universidad Nacional de La Plata. Sí, una linda final puede ser, por lo menos por el momento, con un Universal que está al frente en la serie, y ya es sin duda un clásico entre la UNLP y Universal, y ya bueno, es un poco la costumbre de cada cierre de temporada de ARBA en los hombres, poder contar con este partido que ya tiene un atractivo interesante. Así es, así que estaremos más adelante, más el miércoles, con esta semifinal, esta revancha de la semifinal del torneo masculino de ARBA. Ahora pasamos a lo que es la Liga de Vóley Platense. Y pasamos a lo que es el torneo femenino de la Liga de Vóley Platense, porque quedaron definidos ya los cruces de playoff. Finalizó la fase regular con los 8 equipos y ya tenemos lo que serán los cuartos de final. Sí, ya se confirmaron estos cuartos de final de un torneo clausura que, bueno, ya empieza a tener algo de definición después de una fase regular que ha sido intensa, ¿no? Porque se han jugado con bastante velocidad en las fechas. Y que bueno, que tiene la gran revelación de este equipo nuevo, ¿no? Exacto. El Mekki Team, que viene invicto, que viene muy bien, porque bueno, cuenta con jugadoras que tienen bastante experiencia, que han jugado varias de ellas en Metro. Claro. Así que han formado ahí un buen plantel, que por el momento viene arrasando en esta, al menos en la fase regular. Así es, y Meki Team, el primer equipo, el mejor durante la fase regular, estará justamente quien terminó octavo, que es Toledo. El primer partido se jugará este domingo y la revancha el sábado 7. Recordemos que estos cuartos de final son en series al mejor de 3 partidos, así que como te decíamos, Meki Team este domingo será local en Unidos del Dique. Ante Toledo en el primer partido, la revancha el sábado 7. La otra serie donde saldrá el rival de Meki Team o Toledo será entre Aconcagua y Villa Elisa, serie que comienza este jueves nada más en Aconcagua. El martes 3 será la revancha. Veremos seguramente Aconcagua, que es el favorito obviamente de esta serie, buscando tratar de meterse en una semifinal nuevamente como lo hizo en el Apertura. Sí. Sin duda, Aconcagua sí se perfila por ahí como el favorito, pero si uno por ahí ve las series, es de la más pareja. Claro. Esta, es de la más pareja. Teniendo en cuenta que, bueno, Villa Elisa no ha estado tan mal, así que comparado con otras, que por ahí ves, se perfilan equipos, sí, más directo, esta puede ir a tercer partido. Creo que no sería nada raro o nada extraño. La otra llave de cuarto de final será entre San Luis A y San Luis B. San Luis A, campeón de la apertura, que finalizó tercero en esta fase regular con la misma cantidad de puntos que Ensenada, pero por diferencia de sets terminó quedando tercero el equipo marista, que tendrá enfrente a su homónimo, a San Luis, claro, B. Este jueves será el primer partido allí en el Zoom del Colegio San Luis sobre calle 45. El martes 3 de noviembre será la revancha. Y la otra serie tendrá, como decíamos, a Ensenada, el segundo mejor equipo durante la fase regular. Sí, uno de los candidatos. Claro, también, que viene de ser finalista el equipo dirigido por Jorge Biosca en el torneo Apertura. Tendrá enfrente al Sindicato de Salud Pública. Martes 3 de septiembre el primer partido en el Polideportivo de Ensenada y el viernes 6 será la revancha. Sí, bueno, ahí, como en el caso del Meki Team, creo que Ensenada se perfila para ser el ganador de la serie. Veremos qué ocurre. Respecto a, la verdad, un torneo que la llegada de este equipo nuevo le ha dado un toque diferente, sí, con respecto al torneo pasado. Claro. Y porque si uno ve por ahí los resultados, porque la verdad que ha sido contundente lo del Meki Team, quizás las máximas complicaciones para este equipo es el hecho de no poder tener localidad fija. Así es. No poder tener un lugar de entrenamiento fijo. Creo que eso por el momento han sido esos malos rivales que por ahí en la cancha, por cómo viene dominando los partidos. Sí, recordemos que perdió un solo punto en todo el torneo, en estas 7 fechas, ante San Luis A, el último partido, claro, que lo ganó por 3-2. Luego fueron todos victorias 3-0 o 3-1. Así que el rival más complicado le ha sido San Luis A, que terminó saliendo tercero en esta fase regular, perdiendo, como decíamos, el segundo puesto ante Ensenada. Sí, por detalles ahí, por los sets. Pero sí, bueno, en la previa sabía, ¿no? San Luis o Ensenada son los dos equipos que más o menos lo pueden llegar a complicar. Por el momento, o por lo que ha dejado la fase regular, es el gran candidato al título. Pero sin duda no hay que descuidar justamente estos dos equipos que mencionaba, tanto Ensenada como San Luis A. Así es, y eso en la rama femenina, como decíamos, ya con el comienzo de los cuartos de final. Y se termina ya la fase regular en el torneo masculino de la Liga de Vóley Platense. Ya se disputaron 2 partidos de la 7ª fecha y este sábado se disputarán los últimos 2. Así que ya donde se definirán las posiciones. Sí, empieza a haber algo de definiciones, ¿no? De a poco. Última fecha de la fase regular. También, bueno, la masculina creo que por ahí no tanto como el Meki Team porque va primero, pero el regreso, ¿no?, de Elena, claro, creo que también fue un condimento distinto a lo que fue la primera mitad del año, sí, y que le aporta por ahí otro toque a este torneo clausura. Así es, Elena, que está puntero en la tabla de posiciones. Recordemos que fue el campeón del año pasado y que buscará repetir, por qué no, este año, en lo que es esta séptima fecha, la última de cara a los playoffs. Elena venció 3-0 a Villa Elisa y Toledo le ganó 3-1 a UTN. Quedan dos partidos que se jugarán este sábado. Amigos recibiendo a Unido del Dique y el CEF número 62 recibiendo a Chascomús. Partidos correspondientes a la séptima fecha, como decíamos, el CEF 62 y Chascomús, que jugaron la final de la apertura. Ahora ya un poquito más relegados en la tabla. Tercero está el CEF, cuarto Chascomús en este torneo. Así que jugarán un partido importante también para definir posiciones. Sí, sí, bueno, Chascomús intentando cerrar lo mejor posible esta fase regular. Por ahora no le viene costando más que el torneo pasado. Justamente, bueno, fue el campeón. También por esta llegada de Elena, que ha ido partido a partido, de menor a mayor, y se ha consolidado otra vez, ahí como el que manda. Así que bueno, una fecha importante para ya saber con qué playoff nos vamos a encontrar en esta Libop masculina. Así es, y se jugará un partido pendiente además de la tercera fecha con Elena recibiendo Toledo. Partido importante porque va a definir el primer puesto de esta tabla de posiciones. Será mañana a partir de las 22 en 120 y 75. Así que allí los chicos de Elena ante Toledo definiendo el primer puesto. Quien gane se quedará definitivamente con el número 1 de esta fase regular, pensando ya en lo que será más que nada la ventaja de localía claro, para los playoffs. Sí, sí, más que nada eso. Es eso lo que se juega al momento, claro, de si quedo tercero, si quedo cuarto. Justamente eso, poder definir en caso de ir a un tercer partido, definir en condición de local. Veremos entonces qué ocurre en este partido que quedó como pendiente y termina siendo una especie de final por ese, claro, puesto. Así es, te recordamos entonces, mañana Elena recibiendo a Toledo, el sábado Amigos Unidos del Dique y el CEF número 62 en un lindo partido recibiendo a Chascomús, esto por el torneo masculino de la Liga de Vóley Platense. Y cuando son las 5 de la tarde y 5 minutos, nos vamos a ir a una tanda, pero todavía seguimos con mucho más. Radionauta, FM 106.3. Respiranos. En Revista La Pulseada de octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano. Y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Sonido para que sea. Que sea insistir en construir desde el amor. Radionauta. Sonido para que sea. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Qué bonito es esto. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. 106.3. Hola, soy José Luis Rifurcat, entrenador de la División de Honor de Banco Provincia. Estás escuchando Volley 631. Volvemos con Volley 631, ya con 9 minutos que pasaron de las 5 de la tarde. Nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar por internet en radionauta.com.ar, perdón, el dial. También nos podés escuchar en cualquier lado de la ciudad de La Plata. Vamos a hablar ahora de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y ya hablamos de los playoffs en la División de Honor Femenina. Vamos a hablar ahora de la parte de abajo, de la ronda de descenso, donde 6 equipos luchan por la permanencia en la máxima categoría metropolitana. Uno de ellos es Banco Provincia, que es el mejor ubicado y que el sábado en su primera fecha le ganó 3-0 a Lomas del Mirador. Sí, un muy buen comienzo. Decíamos un banco que viene con un buen arrastre de puntos comparado con sus rivales y justamente le ganó un Lomas del Mirador que parecía ahí con 8 puntos, dentro de todo bien posicionado para así lo es. Que es la permanencia. Así que ha sido un triunfo importante, ya despegándose de arranque de uno de los seguidores. Si bien falta mucho, ya es un muy buen comienzo. Un banco que tiene muchísima confianza para quedarse en División de Honor. Estuvo muy cerquita de acceder a los playoffs en lo que es su primera temporada en División de Honor. Apenitas un punto. Claro, primera temporada en División de Honor, haciendo una buena campaña y con muchísimas chances, como decía, de mantenerse en la División de Honor. Ojalá, porque la verdad queremos que haya 4 equipos el año que viene. Obviamente, en La Plata, que esté lleno de clásicos y de cruces platense. Sí. La verdad que sería muy, muy positivo. Por eso ha sido un comienzo muy bueno en esta rueda de descenso para Banco. Así es, un Banco Provincia que tuvo a Geraldine Sheffer como máxima anotadora con 16 puntos. Un buen partido de la hija de Verónica Escona, jugadora de Universitario. También de la juvenil Carolina Polanis, central, con 11 puntos. Y en tercer puesto, podríamos decir así, de máxima anotadora, Victoria Cataldi, la apuesta, con 8 unidades. Sí, bueno, estamos hablando de Bueno, por un lado, jugadoras como, bueno, como Polanis, que también es muy, muy chica y sí, ya está teniendo, la verdad, un rodaje importante en lo que es mayores, transformándose en una titular indiscutida, ¿no? Ahí en el centro, claro, de la cancha. Y la verdad es muy, muy regular. Incluso hay veces que Banco por ahí pierde 3-0, que también se destaca. La verdad que sí, es una muy buena jugadora, que suele tener un aporte de puntos parejo en todos los partidos. Y también, bueno, la llegada de Geraldine, que este año también le ha aportado mucho. Una jugadora que también es joven, que viene teniendo ese rodaje importante que le ha dado el Beach. Claro. Y que, bueno, lo está aprovechando también lo que es Salón. Y bueno, en los últimos partidos la verdad que ha sido muy importante para el equipo de Rifurcat. Y fue esa variante que buscó el entrenador y la ha encontrado en esta jugadora. Así es, y como decíamos, 3-0 la victoria de Banco Provincia ante Lomas de Mirador en la primera fecha. No tendrá descanso, sí, pero en muchos partidos, un calendario muy apretado. Sí, apretado. En pocos días, mañana volverá a jugar Banco Provincia, visita Lanús por la segunda fecha, y el sábado jugará ya la tercera jornada recibiendo a Yolem en Citibel a partir de las 21, así que una semanita con tres partidos para Banco Provincia en su camino, en su lucha por permanecer en la máxima categoría. Sí, bueno, por un lado un partido que apostará a ganar sí o sí ante Lanús. Lanús está, claro, muy complicado para mantener la categoría. Sí, sí. Es uno de los equipos más complicados. Y por el otro, un rival que puede ser más difícil, ¿no? Como Yolem, que en la fase regular sorprendió en algunos partidos, Yolem. En otros no estuvo a nivel, es un equipo irregular. Pero dentro de lo que es estos seis, es un equipo por lo menos para respetar. Así sí, que, sí, para tener en cuenta. Claro, para tener en cuenta. Es de los que apuesta también a mantenerse, ¿no? Claro. Así que me parece que es un partido ahí que de ganar, creo que daría otro paso importante, como dio ante Lomas del Mirador. La verdad, ante Yolem también daría un paso importante para empezar a asegurar la permanencia. Pero sí, hablando de este playoff, Lanús, Italiano y Ferro aparecen por ahí como los más complicados. Más complicados para mantenerse, quiero decir, sí, ¿no? Sí, los sí, que están más complicados. Sí, muy, muy difícil que claro, logren mantenerse. Y hablando de esta victoria importante de Banco Provincia por 3-0 ante Lomas del Mirador, tuvimos la oportunidad de hablar con Eleonora Succi, la punta receptora del equipo de José Luis Rifurcat. Nos decía lo siguiente. Eleonora, un nuevo partido, primero en esta rueda de descenso, el playoff, victoria frente a Lomas del Mirador, un partido que era importante, además de ser el debut, porque tenían algunas bajas y hay que ver cómo estaba el equipo. Finalmente le pudieron ganar al conjunto uno de los que estaban como escolta y consiguieron la victoria. ¿Cómo estaba el equipo? Pensando que pueden haber jugado playoff por un punto, pero aunque sea, tienen equipo para jugar esta etapa del torneo y quedarse un año más en División de Honor. La verdad que sí, los playoffs medio que quedaron atrás y nos tratamos de enfocar en lo que viene ahora. Este era un partido clave, de hecho nosotros allá lo sacamos 3-2, fue muy duro y está bueno que hoy lo podamos haber sacado 3-0. Es muy importante porque es el rival directo para estos playouts. Y nada, el equipo está muy bien, venimos de semanas muy buenas de entrenamiento y tenemos claro qué es lo que queremos y todas seguimos el mismo camino, la misma línea de que nos queremos quedar y no caben dudas, entonces tratamos de enfocarnos en eso. Uno ve el equipo con jugadoras de experiencia y juveniles, ¿cómo hacen para mantenerlo el día a día? Obviamente corrigiéndolas a ellas, ellas también quizás ustedes aprendiendo de ellas porque son muy jóvenes, ¿cómo está el equipo pensando a futuro? Y encima hay unas jugadoras que juegan como líbero, como por ejemplo Margaritini, que después juegan dentro del equipo, ¿cómo está el equipo en sí pensando en esta etapa rueda de descenso? La verdad que desde las inferiores, desde jugadoras con experiencia, jugadoras juveniles, de lo que digas, siempre todas suman de todos lados. La verdad que lo de Larita es muy importante, ella juega de líbero y entró a sacar y es una defensora más y están todas con la cabeza puesta en el partido y eso es muy importante, que todas tiremos para el mismo lado y tratemos de no flaquear en ninguna parte. Encima el saque justamente se le dio como error, pero había sido punto. Un buen mérito de Larita que practica. En cuanto al partido, ya para dejarte tranquila, pensando ya en lo que viene, el rival clave obviamente va a ser Yolem y el partido de vuelta contra Lomas, pero ¿para qué está Banco Provincia pensando en lo que viene, sabiendo que tiene buenas juveniles que le demuestra ahora y también los torneos los abiertos a nivel nacional? Estamos para quedarnos, eso no lo dudo. Banco va a ser División de Honor por mucho más tiempo. Me dejaste el título, gracias. No, de nada. escuchábamos ahí a Eleonora Succi, punta receptora de Banco Provincia, luego del importante triunfo ante Lomas del Mirador como local por 3-0, y hablando también de lo que viene y con la ilusión de mantenerse en la División de Honor. Sí, tenemos un productor todoterreno que mientras hace la nota ya está pensando en el título de la nota. Título de nota. Y la verdad que tenía razón, ¿no? Dejó un gran título que tiene que ver con la confianza que se tiene Banco Provincia para este playoff o rueda de descenso, en donde tiene muchas chances porque esos equipos que nombrábamos que están complicados, Banco es claramente superior. Y les ha son ganado. Tres los que descienden. Claro, lo ha demostrado más que nada durante la fase regular, Banco, ganándole con contundencia a estos equipos. Muy cómodo. Así que los primeros tres que se van a mantener por ahora en la tabla de posiciones son Banco Provincia, que tiene 12, Yolen con 9 puntos y medios, y Lomas de Mirador, que tiene 8. Después los otros tres que estarían descendiendo ya están un poquito más alejados. Ferro con 5 puntos y medio, Lanús con 3 e Italiano con 2. Así que Banco Provincia, si bien es bastante largo esta ronda, sí, son 10 fechas, faltan 9 partidos, yo creo que se va a salvar. Tiene muchos tres rivales que son bastante flojos, por decirlo así. Sí, está más partido que, por ejemplo, como corriera en el masculino, que fue un poquito más parejo. Claro, sí, muy parejo. Acá está, por lo menos en la previa, bastante decidido quiénes son los tres que se quedan y quiénes son los tres que descienden. Pero bueno, son muchos partidos, es largo, ida y vuelta. Así que bueno, todavía no se puede asegurar nada, pero sí decir que está encaminado. Paraba, como decía Eleonora, quedarse varias temporadas, ¿por qué no?, en División de Honor por mucho tiempo más. E insisto, con los cuatro equipos de la ciudad. Así es, un notición con esto de tener cuatro equipos en División de Honor el próximo año, algo que será muy bueno para la ciudad también y para el vóley de la ciudad en sí. Sí, además para, bueno, atraer gente a los partidos, porque tenés cada vez más cruces platenses de clubes que tienen ya una tradición importante de vóley, que reúnen bastante gente, así que muy bueno sería que estén esos cuatro. Ojalá que sí, falta el toquecito final de Banco, que se siga así en algunas fechas más, ya en lo un vamos par a de estar confirmando. Más, seguramente ya lo estará logrando. 17 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, nos queda todavía muchísima información, pero primero nos vamos a ir a escuchar un tema musical. Quédate aquí, pegado a Radio Nauta, que seguimos con muchísima más Vóley 631. Show me. en Radio Nauta está sucediendo. Volley 631. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con Volley 631 al aire de Radio Nauta FM 106.3. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631 y en la web volley631.com.ar, donde tenés toda la información al instante del volley. Ahora volvemos a hablar de la Liga Metropolitana. Y ya hablamos de la División de Honor femenina, ahora es tiempo de hablar de la División de Honor masculina, porque se disputó la fecha 4 de la Copa Metropolitana y no hubo buenos resultados para los equipos de nuestra ciudad. No, la verdad que sigue complicado, lo que es tanto para estudiantes como para universitario, que bueno, volvieron a acumular derrotas. Estudiantes que al menos tiene el triunfo que le garantizó el clásico, claro. Pero después no ha podido. Le queda un partido como para cerrar esta Copa Metropolitana. Pero bueno, ha servido, como lo decíamos al comienzo del programa, para probar varios jugadores jóvenes en ambos equipos, ya pensando en otros objetivos que van a tener. Universitario más en el tiempo, ¿no? Más para el año que viene. Estudiantes más cercano. Así es, recordemos que Estudiantes va a estar jugando la Liga 2. Ya vamos a estar hablando en un ratito de eso. Como decíamos, derrota de Universitario 3-0 ante River y de Estudiantes 3-1 ante Vélez. Esa en lo que fue la cuarta fecha, la penúltima. Este fin de semana se jugará la última. Universitario va a estar quedando libre, así que ya finalizó su participación en esta Copa Metropolitana y Estudiantes va a estar recibiendo a River el sábado en el Polideportivo de Los Hornos, en lo que será, como decíamos, la última fecha de esta Copa Metropolitana. Sí, de cierre, bueno, un partido difícil para Estudiantes. Vuelve a Los Hornos, en este caso. Así que veremos cómo puede cerrar. Esperemos que de buena manera, para así ya después pensar en lo que va a ser nuevamente, ¿no? Para Estudiantes poder jugar esta Liga 2. Muy importante. Segunda vez consecutiva. Es todo un esfuerzo, ¿no? Para el club poder participar de esta liga. Y bueno, lógicamente intentará tener de guía a sus referentes. Justamente hoy es el cumpleaños de uno de ellos. Así es, le mandamos un abrazo enorme, un saludo a el capitán de Estudiantes, un referente, como decíamos, Juan Pablo Ferraris Pali, que hoy está cumpliendo años. Feliz así cumpleaños, que, Pali. Un saludo a uno de los jugadores más importantes que tiene el Pincha en cuanto a experiencia, ¿no? Sí, sin duda es un jugador que, bueno, es muy importante para todos los juveniles que vienen últimamente subiendo a mayores, a primera, el cuerpo técnico. Como bueno, también lo es Juan Pablo Hattrick. Claro. Y van a ser fundamentales en esta liga. Además, recordemos, ¿no? Especial porque recordemos lo que le pasó al Pali en la liga anterior. Claro. Donde, bueno, tuvo esa lesión que lo tuvo más de manager que otra cosa, sí, ¿no? Sí, lamentablemente porque, sí. Y así todo, Estudiantes tuvo una gran actuación. Sí, sin duda. Se metió entre los 8 mejores y por eso, por haber estado entre los 8 mejores equipos, ya está clasificado para lo que será la próxima Liga Argentina A2. No tendrá que jugar la etapa clasificatoria, donde hay 21 equipos. Así que ya está metido entre los 6 equipos que están clasificados. Son River, Club de Amigos, Morón, Ateneo. 4 que ya se ven metido en la fase previa ya hasta Liga Argentina A2. Libertad de San Jerónimo y Estudiantes, así que los equipos que ya están clasificados, a eso se le sumarán los que logren meterse de esta etapa clasificatoria que se jugará entre el 27 y 29 de noviembre. Claro, respecto a Libertad, bueno, un equipo que Estudiantes lo pudo observar justamente en San Jerónimo. Claro. Así que algunos jugadores ya los han visto, han jugado, los han enfrentado, entonces, por lo menos desde ese lado, sirvió como para ir conociendo un poco a los rivales. Sí. Después, bueno, clubes más conocidos, más habituados. El caso de Morón, bueno, con un proyecto también importante que ya lo viene demostrando en División de Honor, también, bueno, a nivel nacional, y seguramente apostará a ser una buena liga, Morón. Así que va a ser interesante, va a ser difícil también para Estudiantes. Pero bueno, tiene el reflejo, el ejemplo de la buena campaña que hizo el año pasado. Así que es. La temporada pasada, mejor dicho, tiene una buena chance. Y ya creo que es un logro, ¿no? El hecho de ya estar clasificado de esta fase, ¿no? Y nuevamente jugar la Liga. Así es. Y a propósito de la Liga Argentina 2 y de Estudiantes, comenzó el Pincha con una campaña para recaudar fondos, un bono contribución que te podés acercar a ellos, pedírselo vía Twitter o vía Facebook a Edel Volley. Te podés ganar, por ejemplo, un LED 32 pulgadas, así que colaborando con los chicos de Estudiantes para que les vaya bien en esta liga, ¿no? Más que nada porque el tema económico es muy importante en estas ligas, porque hay grandes viajes, sí, hay difícil. Muchos viajes. Así que lanzó bono contribución, te podés comunicar con los chicos de prensa, de Estudiantes, o mismo con los chicos que son parte del club, así que para poder ayudar y contribuir con este bono. Sí, la verdad, bueno, una buena iniciativa para dar una mano a Estudiantes en esta en este objetivo, ¿no? De disputar nuevamente una liga, ya con la tranquilidad de poder volver a jugar este torneo, pero necesitando el apoyo, como decía César, del tema de los viajes, más que nada, que siempre, bueno, la gran dificultad, ¿no? Que tienes al momento de jugar un torneo a nivel nacional. Y así que ojalá, bueno, no haya complicaciones por ese lado, y bueno, lo que se pueda ayudar, está bueno que la gente ayude. Así es, así que ya clasificado Estudiantes para la Liga Argentina A2 junto a 5 equipos, esperando lo que será seguramente el fixture, que salgan los rivales, con una Liga Argentina 2 que en su etapa clasificatoria tendrá equipos importantes, por ejemplo, San Lorenzo, que acaba de ascender a la División de Honor, Azul Volley, que la vuelta de Azul Volley a la Liga A2, un muy equipo bueno, histórico de nuestro país que volverá a estar no en la Lid, pero bueno, por lo menos en la Liga Argentina A2. Sí, sí, bueno, buenísimo que equipo que ya ha dejado su huella. Claro. A nivel nacional, jugando final, ¿no? De liga, y la verdad que es muy importante. Da un poco de nostalgia también, pero está sí. Bueno volver a ver este equipo. Así que bueno, la vuelta de Azul Volley, esperemos que le vaya bien, ¿por qué no? Sí, también clubes grandes como Rosario Central o Ferro, que también tendrán su participación en este clasificatorio. También con pasado en liga. Así es, clubes importantes también. Sí, sí, sin duda. Bueno, Ferro con mucha tradición deportiva, ¿no? Y el vóley no es la excepción. Especialmente en las viejas épocas de aquellos torneos argentinos, ¿no? De la década del 70 y del 80. Claro. Y Rosario Central con una corta experiencia en Liga A1, pero experiencia al fin. Claro, y con mucha experiencia, sí, mucho rodaje en el torneo rosarino. Claro. En una liga también bastante importante. Sí, sí, bueno, muchísimos jugadores rosarinos, ¿no? Que han aportado a tantos equipos. Claro, incluso en la selección. Claro, la selección también, sí. Así es, te recordamos entonces que Estudiantes lanzó un bono contribución para esta Liga Argentina A2, donde ya está clasificado y esperando por los rivales y por el fixture de esta temporada 2015-2016 de la temporada A2. Y cuando pasaron 32 minutos ya de las 5 de la tarde, nos vamos a ir a una nueva tanda, pero quédate pegadito a Radio Nauta, que todavía nos queda mucha información en el cierre de Volley 631. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido Cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Sábados y domingos a las 11 de la noche. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Sonido para que sea. Que sea la fiesta de los pedacitos reunidos. Radionauta. Sonido para que sea. Programación 2015 en Radionauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radionauta FM. 106.3. Radionauta. En un dial expansivo. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de volei de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volei 6-3-1. Volvemos con Volei 631 al aire de FM Radionauta 106.3. Tiempo ahora de hablar nuevamente de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y ya lo último que nos queda de la Metro, vamos a estar hablando de la Primera División. Porque en la rama femenina ya tenemos a Universitario, que logró el ascenso la semana pasada. Iba por el título, lamentablemente no pudo ser. El viernes cayó 3-1 ante Lomas de Zamora. Sí, bueno, era un poco intentar cerrar de la mejor manera una temporada excelente para la U. No pudo ser, con victoria del local de Lomas, que ha sido el campeón, el justo campeón. La verdad que sin duda fue el mejor del torneo. Pero la U hizo un partido aceptable, la verdad que lo peleó, intentó. Siempre es difícil jugar de visitante ante equipos que vienen tan bien, sí, como Lomas. No podía pensar, Lomas quizás se relaje el último partido, pero bueno, no fue esta vez lo que ocurrió. La verdad que Lomas cerró de gran manera la temporada, pero para la U el objetivo ya estaba cumplido, el verdadero objetivo era ascender. Ha sido una temporada súper positiva. De menor a mayor, más que nunca, ¿no? Porque claro, realmente al principio fue lo decía Ronald Sarti en los primeros partidos, que la idea era encontrar el juego, no tanto los resultados en lo que era la primera etapa del torneo. Así es. Después sí, focalizaron más en los rivales, una vez que ya los habían conocido, vieron a ver a quién enfrentaban y ahí sí el equipo empezó a encontrarle la vuelta. La llegada de Verónica Ascona fue muy importante en todo sentido, me parece, aportando experiencia dentro y fuera de la cancha. Y bueno, y también lo del entrenador, Ronald Sarti, que le fue encontrando la vuelta a los rivales, al torneo, y tuvo una segunda etapa de competencia muy excelente, buena. Excelente, sí. Sí, lamentablemente no pudo ante Lomas de Zamora, derrota 3-1 y fue título para el conjunto de Lomas, que ascendió junto a Universitario y además fue el campeón de esta primera división. Este partido se jugó el viernes y tuvimos la oportunidad de dialogar con la entrenadora de Lomas de Zamora, Sánchez, que nos decía lo siguiente. Bueno, Andrea, antes que nada las felicitaciones por el nuevo partido ganado y encima importante, porque era el equipo que venía segundo y consiguieron el primer puesto para llegar a la primera división, a División de Honor, perdón. Un campeonato duro donde quizás el fuerte de ustedes fue la defensa, donde quizás fue difícil que les ganen, y si les ganaban en 3-2, un equipo que tuvo jugadoras de experiencia total, como también chicas de 14 años como estamos viendo. ¿Por qué Lomas es el digno campeón de primera división y por qué asciende a División de Honor siendo un torneo tan importante y con jugadoras de experiencia y juveniles? ¿Por qué llegan a División de Honor? Y yo creo que el secreto de todo esto es el trabajo. Hoy yo le mandé un mensaje diciéndole, calculándole más o menos las horas de trabajo que llevábamos semanales y mensuales. Y algunas me decían, ¿tantas horas? Sí, tantas horas. Pero cuando uno hace, dedica tantas horas a algo que le gusta, encima le va bien y la pasa bien, tenés que agradecer. Y si encima todas le ponen todo y dejan cosas por venir y demás, terminamos. Yo creo que lo fundamental es el equipo, el trabajo en equipo. Nosotros no tenemos grandes figuras, o sea, juegan bien, pero no tenemos grandes figuras. Y la verdad que es con trabajo, sí, con mucho trabajo. Somos 14 y la 14 entrenaron todo el año sin parar. Encima también viene en el club, porque tanto hombres como mujeres, una buena tarea de Lomas Volley. En cuanto al equipo, fue quizás complicado llevarlo a un principio, pero ¿cómo hicieron para mantenerse arriba y encima casi no perder ningún partido? ¿Cómo hizo el equipo para mantenerse y no perder la cabeza en lo que era el objetivo? No, creo que lo importante es ir partido a partido. O sea, cada partido, no importaba contra quién jugábamos. No, por ahí habían perdido, habían ganado otros partidos anteriores, pero siempre íbamos a jugar a ganar 3-0 o 3-1. Y bueno, en algún partido nos falló, pero en realidad con mucho trabajo se fue generando el partido en la semana y se trasladó. Y aparte a ninguna le gusta hacer las cosas mal. Creo que aprendimos a, si hacemos las cosas mal, revertirlo, y eso me parece que es la clave para ir 3-0 y hacerlo muchos partidos seguidos. Tienes que destacar algo del equipo, uno viéndolo de afuera es la defensa, pero vos que estás en el día a día, ¿qué destacarías de este Lomas campeón y encima que llega a División de Honor junto a Universitario? Creo que hoy más que nunca se generó, que fue siempre la confianza no solamente hacia mí sino entre ellas, ¿no? Y la seguridad en lo que había que hacer. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace, que a veces no es fácil. Hoy se cumplió eso, que no se cumplió mucho en el segundo set, y después en los otros dos se fue cumpliendo y se fue cumpliendo, y estaba demostrado que si no lo cumplíamos no podíamos ganar, porque era un partido muy difícil. Así que, nada, eso creo, la idea de consolidar lo que se trabaja en la semana, confiar en lo que uno trabaja y después renacerlo en el partido. No es nada fácil. La última, ya para dejarte tranquila y festejar con las chicas, ¿qué objetivo tienen ahora futuro? Obviamente quizás fomentar al equipo, darle experiencia, partido de rodaje, porque División de Honor es muy complicado, con Gimnasia, Vélez, San Lorenzo, Boca o Estudiantes. ¿Qué objetivo tenés vos como cuerpo técnico encabezando el mismo y con las chicas? Como contamos, algunas con poca experiencia, otras con mucha experiencia, pero ¿qué objetivo tiene Lomas ya para 2016 jugar un torneo de División de Honor? Mira, hoy hemos hablado poco de nosotras en División de Honor, hemos hablado más de terminar esto bien, porque bueno, hoy era un día que terminaba todo. Pero para el año que viene queremos mantener la situación bien plantada. Todavía no hablamos con las chicas, pero siempre hay apoyo del municipio, así que la idea es Sí, ya hemos hablado, el municipio nos ha apoyado siempre y nos está apoyando para el cambio. Muchas así gracias que... y te dejamos pues, la pelea. Gracias. La palabra ahí de Andrea Sánchez, entrenadora de Lomas de Zamora, campeón de esta primera división y con el ascenso ya a División de Honor junto a Universitario, la U que finalmente va a quedar en el segundo puesto, pero con un logro espectacular que es el ascenso a la División de Honor Metropolitana. Sí, objetivo cumplido para ambos equipos. El lado de Universitario, bueno, había estado hace un par de temporadas muy claro. Cerquita. No se le había dado, ahora sí se le da el regreso a División de Honor. Después de 7 años vuelve a estar, así que esperado. Después de haberlo pasado mal en estos 7 años, sí. Porque la verdad que estuvo en segunda división en su momento. Se pudo recuperar, la verdad que pasar de jugar la tercera categoría a jugar de nuevo División de Honor. Es todo un trabajo importante. Sí, además también con todo lo que se habló desde el club, ¿no? Hace... Un todo año de la venta sí. De la sede, cambio de dirigencia y que finalmente eso se fue marcha atrás, esa idea. Varios problemas económicos que también se fueron solucionando y hoy Universitario en la máxima categoría. Sí, bueno, la verdad que sí, ha sido importante también lo de, a nivel justamente dirigencial, este cambio. Ha sido muy positiva la nueva dirigencia Universitario, pudiendo mantener justamente la sede. Y un Universitario, bueno, vuelve a División de Honor, vuelve a lo que en su momento era el clásico platense, era ante Las Lobas, era Universitario Las Lobas. Luego, bueno, con el ascenso de Estudiantes cambió el panorama, antes del ascenso de Estudiantes era el clásico platense, era ese. Así que vuelve un partido que ya tiene su historia. Su historia, sí, así que muy, muy interesante. Y el lado de Lomas, para cerrar, bueno, otro ejemplo de lo importante que es el esfuerzo que ha hecho el municipio, ¿no? Así es. De Lomas, porque la verdad que tanto a nivel masculino como femenino, siendo protagonista, era un poco como la pata que le faltaba. Sí, el apoyo ese que... Claro, era lo último que le faltaba era poder llevar a las mujeres, ¿no? También al torneo más importante. Y ahora, bueno, lo ha logrado. También había estado muy cerca el año pasado. Claro. Había sido al revés, ¿no? Porque el año pasado estuvo bien todo el año y se cayó en la final. Se cayó en el cierre. Claro, y bueno, este año no, la verdad que fue un dominio importantísimo. Y bueno, al igual que los hombres, se mete en División de Honor. Y bueno, y es un equipo para tenerle respeto para el año que viene, Lomas. Así es. Y hablando de esta primera división, Universitario jugará su último partido el próximo jueves, así que se despide de esta primera división para así ya meterse en la División de Honor. El próximo año será como local ante Muñiz el jueves, así que Universitario jugando su último partido en la primera división, ya con el ascenso logrado a la máxima categoría de esta Liga Metropolitana, que tendrá la U el próximo año en División de Honor junto con Gimnasia, Estudiantes y seguramente también Banco Provincia, que va por la permanencia. Sí, ojalá se den entonces los 4 equipos de la ciudad en División de Honor, por primera vez esa cantidad de equipos platenses. Y bueno, un último partido de la O, más que nada de festejo, de cierre, claro. para justamente poder un poco jugar más relajado, ¿no? Después de una temporada larga, una temporada exigente, un último partido de festejo, de claro. Ya lo jugás de otra manera. La verdad que un lindo cierre, ¿no? Para la U después de este ascenso logrado. Así es, finalmente el viernes será el partido de Universitario ante Muñiz, nos informa acá nuestro productor. Así que, bueno, va a estar jugando la U despidiéndose de esta primera división de la Liga Metropolitana. Hablando un poquito así por encima de lo que es la primera división masculina, ya ascendió San Lorenzo, próximo equipo que estará en División de Honor, haciéndole pelea, por ejemplo, a Estudiantes. Que sí. Logró la permanencia. Quien está ahí en el segundo ascenso es o la UBA o Ferro. Así que claro, están luchando. Que hablábamos de Ferro, ¿no? Exactamente, un equipo que va a jugar la Liga 2 y que bueno, está ahí muy cerca de meterse en la División de Honor. Sí, así volver, que, ¿no? Claro. Una división donde estuvo muchos años. Así es, así que. Y recordemos que en la rama masculina, la U lamentablemente descendió y Estudiantes pudo mantener la categoría. Sí, en una rueda de descenso que fue súper pareja y bueno, la U con esa inoportuna sanción, ¿no? Y descuento de puntos, que fue específicamente también lo que ha provocado, ¿no? Que descienda, más allá de que estaba complicado, bueno, ese descuento de puntos lo dejó, le dio el golpe para lamentablemente bajar. Creo que Universitario, trabajando, ¿no? Tiene chances de volver, como volvió en su momento, ¿no? En su momento le había tocado bajar. Y volvió tranquilamente. Y volvió enseguida. Volvió enseguida. Claro. Cerramos así, de esta manera, con la información de la Liga Metropolitana, esta primera división con Universitario ya ascendido. Nos vamos a un pequeño tema musical y quédate ahí, que ya se viene el final de este programa número 27 de Volley 631. Quédate que ya cerramos con muchísima más información. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? En la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente, corazón diría que sí. De la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. We'll be right back. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con Vole 631, último bloque ya, cerrando con un poquito más de información con lo que nos queda, aunque siempre quedan cosas afuera, ¿no? Para darles hoy ya con el último bloque, como les decía, con sin Julián Arambouré, pero con Sergio Pomares, un cambio. Sí, un cambio a fin del programa, César, así que buenas tardes para todos. Y obviamente que lo del final no es que lo dejamos de sobra, sino que fue una buena tarea, claro, del beach volley, las chicas jugando en Antalya. Para mí, la Atalaya turca. Así que, por ende, una buena participación. Cuarto lugar para las chicas Ana Galay y Georgina Klug. Así es, la dupla que recordemos fue oro panamericano. Hace poco también llegó a la final en China, en el abierto que se disputó en China, que fue la mejor actuación. Excelente. Por ahora, en este año, venían también de ser la semana pasada quinto puesto en México, en el Open de Puerto Vallarta. Ahora les tocó el cuarto, un gran torneo donde luego cayeron en las semifinales, uh-huh, y tampoco pudieron en el partido por el tercer puesto. Sí, buen debut contra las rusas y luego contra la pareja local. Ya bueno, lo que fue el cierre del torneo, quizás el cansancio, el trajín de todo lo que tiene que ver la competencia para las chicas, pero a pesar de eso, una pareja de que no venía siempre teniendo resultados hasta finales, siempre quizás se quedaban, claro, los 24 avos, bueno, 16 avos de final, como caso pasó con los masculinos en Puerto Vallarta. Justamente la otra vez pensaba que en Puerto Vallarta la otra vez pasó un fenómeno climático días después de la presentación de las chicas, también de los chicos, por ende, bueno. Sí, México, que por estos días también está muy revolucionado por ese tema. Sí, no ayuda mucho, pero aunque sea, las chicas no estaban ahí. Pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el beach volley, las chicas siguen creciendo, suman puntos para el ranking y también obviamente lo que tiene que ver a nivel económico, porque cada vez ganan más sponsors, pero les sirven los resultados para seguir creciendo. Está bien, hasta junio recién va a haber tiempo para que clasifiquen el Río 2006, pero como contabas vos al principio, César, te escuchaba de atrás con Demian, las chicas están bien paradas y encima les sirvió mucho este cuarto puesto, que fue el mismo día, porque jugaron la semi el mismo día, si no me equivoco, fue el domingo, ¿puede ser? Sí, el domingo creo que finalizó, o el sábado, sí, el domingo. Y bueno, y cerraron con el cuarto puesto, que bueno, bien para ella, como contabas vos, el balance del año ha sido positivo y el punto clave ha sido obviamente la participación aquí en el sudamericano, donde se quedaron y encima la gente alentó hacia ellas. Así es, como lo decíamos también en el programa anterior y en programas ya pasados, son un equipo que se nutre mucho de la... del cariño de la gente y que levantan al público en cada partido, así que eso que es algo que es fundamental para ellas en el juego. Sí. Más que nada, obviamente, uno dice, bueno, las chicas son argentinas, para el público argentino va a ser importante que estén y las alentemos, pero también, como contabas vos, pasó en Toronto con lo que fue los Juegos Panamericanos, con la medalla de oro ante la dupla brasilera, también lo que fue el sudamericano aquí ante también las brasileñas, la tarea de las venezolanas, también el partido contra Uruguay, bueno, la Argentina que va consiguiendo su lugar. Y obviamente ahora, en cuanto al ranking, si no me equivoco, estaban antes de este abierto de Turquía en puesto 16, ahí peleando los últimos lugares para entrar a Río. Recién para junio, recién se va a definir todo, pero aunque sea, van sumando lugares y es positivo que la pareja argentina se demuestre y encima que tenga apoyo a nivel de juego, como también tanto parte de la FEBA como los sponsors, como por ejemplo el famoso Me Encanta, que ahora, claro, los está ayudando y fueron el sponsor, fueron las caras de esa maratón que se corrió en Mar del Plata. Así es, así que algo muy importante de para esta pareja, Ana Galay y Georgina Klug, que en la semifinal fue caída 2-1, muy apretada, 15-3 el tiebreak, ya en el partido por el tercer puesto también fue 2-1, así que dos tiebreak que estuvieron muy cerca de colgarse una medalla, por lo menos. Sí, las campeonas hay que contarlo, que fueron las italianas Menegatti y Orsi, que jugaron la final. La final, claro. Las que le ganaron la semifinal. Claro, las que le jugaron la final, la semifinal, perdón, a Garay Club. Y bueno, la final fue ganada por una pareja checa, de República Checa. Con Sluka y Hermanova, las dos que jugaron frente a la pareja italiana, que una de las que siempre llega a etapas finales, hablando de Menegatti y Orsi Tot, bueno, que no pudieron las europeas y el torneo finalmente fue con 21-15, 21-17 para las chicas de República Checa. Por ende, casi siempre se definen con las europeas o alguna pareja estadounidense, pero las argentinas quedaron en el podio de las cuatro mejores, por ende una buena participación allí en Antalya para las chicas en Turquía. Gran participación entonces de las chicas del beach volley, Ana Galay y Georgina Klug, en lo que fue este Open de Antalya en Turquía. Y nosotros de a poquito nos vamos despidiendo porque se hacen ya a las 6 de la tarde, termina ya un nuevo programa de Volley 731. Muchísimos partidos habrá este fin de semana, así que quédate atentos a lo que es nuestro Twitter, @volley731, también en la web, volley731.com.ar, donde vamos a estar contándote cómo son los diferentes partidos que se vienen. Sí, como contamos, hoy a la noche Las Lobas contra Viave, mañana Universal estará jugando contra el número 2 para ver si puede clasificar a la final contra el UNLP en el Arba. Recién arrancarán los playoffs de la femenina de la Libop el jueves. Claro. Por ende, hay mucha actividad. El sábado se cierran lo que son los lugares para la masculina pensando en los playoffs. Y obviamente le mandamos un saludo a Enzo Belén, que está escuchando solamente el programa, que no pudo venir hoy, pero que siempre es parte de este programa y que fue quien estuvo con Lina Rodríguez hablando post Banco Provincia del triunfo de San Lorenzo. Así es, Sergio, como siempre, Demian en la operación técnica, vos que estuviste como productor y ahora también adentro de la radio, así que nos reencontraremos el próximo martes. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. Tu amiga, we'll be right back. deseo suerte, pero te digo gracias.